Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves, acompañándolos hasta las 12 del mediodía. Si quieren llamarnos en este momento para pedirnos un ángel y un mensaje del libro Luz de Ángeles, lo hacen al 4789-9014. 4789-9014. Si necesitan de alguna manera después del programa comunicarse con nosotros porque, bueno, quieren anotarse para el taller del sábado o porque quieran recibir los libros o alguno de los talleres que ya hemos dado, que si entran en www.cristinadelsolar.com.ar, allí lo pueden comprar en forma directa y o bien lo reciben por internet. Lo reciben por email, o si están cerca, se los podemos alcanzar. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar durante el programa y, como digo siempre, durante la vida, que nos va a acompañar y nos va a guiar en este camino. Viene a nosotros el ángel del coraje. En los momentos difíciles es cuando debemos permanecer serenos y con coraje. Allí estará este ángel, esperando una señal nuestra para inundarnos con ese coraje que tanto necesitamos para lograr el éxito en cualquier emprendimiento. Es un ángel que puede sacarnos del pozo de la cobardía, del miedo y de la oscuridad. Tiene en sí toda la energía para lograrlo. Dios nos envía a este ángel cada vez que estamos en situaciones decisivas, conflictivas, y en cada ocasión en que nos sentimos sin fuerzas y milagrosamente las sacamos de donde no creemos tenerlas. Esto ha sido así desde siempre, pero ahora, al conocerlo, podemos maximizar su virtud en nuestra vida. Cada vez que sintamos no poder más, veremos que rápidamente lograremos seguir adelante si nos conectamos con él. Sentiremos una fuerza que nos impulsa y nos alivia el peso. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del coraje, te necesito para seguir adelante. Necesito de tu fuerza, de tu luz y de tu ayuda para superar. Ahí menciono la situación. Y si no tenés un problema puntual, para superar la depresión, para superar las ataduras, para superar mis miedos, lo que me ata, lo que quieras decir. Te pido que me acompañes en esta situación. Gracias, sé que me has escuchado. Tener coraje también es una actitud de fe, porque estará sustentado en que Dios está con nosotros y nada nos puede faltar. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del coraje que nos dé un mensaje. Y llega a nosotros diciéndonos: aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Y ya ha venido a nosotros en el transcurso de estos 10 años que vamos a cumplir el 12 de diciembre en Radio del Pueblo y otros años que hemos estado en otras radios, ha salido muchas veces el ángel del coraje. Pero la verdad es que en este momento nos hace muchísima falta a todos tener coraje. Coraje de la mano de los ángeles, que significa, no significa ni tener mal carácter, ni hacer las cosas agresivamente. Ser corajudo no es ser mal encarado. Uno puede ser corajudo y ser una persona dulce, ser una persona simpática, ser una persona agradable. Tengo coraje, no quiere decir que tengo mal coraje o mal carácter. Tengo el coraje que me dan los ángeles, tengo fuerza espiritual, tengo fuerza interior. ¿Vieron cuando a veces uno está que cree que está contra las cuerdas, está acorralado? Bueno, y volvimos y les decíamos, cuando uno se siente que está acorralado contra las cuerdas, cuando se siente que está en un instante en su vida que no va a poder avanzar ni dar un pequeño paso, nada, nada, petrificado, y de algún lado uno se conecta con esa luz, con esa esperanza y lo puede dar. Bueno, esa luz, esa esperanza es tu ángel del coraje. Esa luz, esa esperanza es esa conexión de tu ángel de la guarda convirtiéndose en toda tu fuerza y en todo tu coraje. Imagínate vos si le pedís ayuda. Ellos no pueden intervenir, lo hemos hablado siempre, no pueden intervenir, tenemos la libre elección. Ellos no pueden obligarnos a ser felices, ni pueden obligarnos a ser ayudados. Lo que nos pueden es mostrar su presencia. Y estas cosas, estas señales, esta sensación de voy a poder, viene de parte de ellos y viene de tu conexión espiritual con tu ángel de la guarda y con el ángel del coraje. Así que vamos a tener que tener coraje para lograr cambios en nuestra vida. Vamos a tener que tener coraje para recuperar los valores. Eso que parece una locura, que hoy estuviéramos pensando en el año 2011, que estemos pensando en que los valores están trastocados, cuando ya tendríamos que tenerlos bien arraigados. Y todo lo contrario. Tenemos que mirar y virar hacia los valores. Cuando una persona se presenta ante nosotros y nos dice la verdad, y nos habla con certeza, y nos habla con firmeza, estamos respetándonos. Cuando una persona nos miente, y sabemos que nos está mintiendo, y cuando una persona nos está todo el tiempo diciendo cosas que no son buenas y positivas, tenemos que respetar los valores, no discutirle. El coraje hace que sepas lo que tenés que hacer. A veces queremos cambiar al mundo desde la discusión, desde el enfrentamiento, y a veces es simplemente con una oración. A veces con una oración pidiéndole a los ángeles el coraje necesario para seguir adelante, al ángel de la verdad para ver la verdad, al ángel de la justicia para que seamos justos. A partir de ese instante, nuestra vida cambia. Se torna en ese punto de coraje que todo lo puede, y que lo puede sin lastimarnos, porque a veces lo podemos todo porque sacamos fuerzas de adentro, esa fuerza que no está sustentada ni en la fe, ni en la oración, ni en la espiritualidad, y después pagamos las consecuencias. Cuando uno le pide ayuda al ángel del coraje, las consecuencias son luminosas, porque tenés el coraje necesario para hacer las cosas bien, para que hagas lo que hagas en ese momento, seas impulsado por la luz y no dominado por la oscuridad. Para que en ese instante preciso el coraje sea lo que te ilumina el camino. Así que hoy desciende sobre nosotros el ángel del coraje. Sentite abrazado, sentite fortalecido. Ten el coraje de decir las cosas que no puedes decir desde el amor. Como digo siempre, ten el coraje de hacer las cosas que no estás pudiendo hacer, esas que vas dejando acumuladas hoy, mañana, pasado, esas postergaciones que estamos teniendo en todo en la vida. Bueno, eso tiene que ver también con las energías que se mueven a nuestro alrededor. Y si vos haces lo que decía el Papa Juan XXIII, solo por hoy, hoy voy a determinar mi día, hoy voy a hacer esto que puedo. Hoy voy a actuar de determinada manera, hoy, como vamos a ver el próximo sábado en el poder de la hora. El poder fantástico que tiene la hora, el aquí, el estar escuchándonos, el estar compartiendo este ratito, el que yo te esté mandando ángeles, el que yo los esté recibiendo de tu parte, esa ida y vuelta maravilloso que tiene el poder de la hora. Y cuando uno se concentra en el poder de la hora, por supuesto que va a estar hecho a mi manera, ¿no? A pesar de que el de cuaderno de trabajo es de Eckhart Tolle, yo le voy a agregar mis herramientas, que son la invocación a los ángeles. Cuando uno se centra en el poder de la hora, con respiración, con meditación, con oración, tu vida se abre. A mí me dice gente, pero ¿cómo puede ser que se me abrieron los caminos de esta manera? ¿Cómo puede ser que yo, de estar dando vueltas a la noria, de golpe y porrazo empecé a ver claro lo que tenía que hacer? Y porque tuviste la ayuda de los ángeles, porque escuchaste la ayuda de los ángeles. Cuando vos venís a una entrevista conmigo, lo que estás haciendo es viendo lo que te dicen tus ángeles, y que una persona que no está metida en el problema, yo que soy una intercesora entre ellos y vos en ese instante, puedo ver las cosas con mucha claridad que vos, y encontrar la forma de avanzar. Yo les cuento que este sábado a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar en un taller importantísimo, que es El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Yo este taller ya lo di en una oportunidad. le vamos a hacer unas pequeñísimas agregados, no modificaciones, agregados, como siempre, siempre hay algo que agregar, y siempre el taller es enriquecedor porque tiene riqueza por sí mismo en el momento que lo estamos dando. Así que aquellas personas que quieran venir al taller nos llaman al 4789-9014. El costo de los talleres es de 50 pesos. Y como digo siempre, ustedes saben que nos ayudan a sostenernos aquí, acompañándolos, estando. Todo el producido de los talleres, más la venta de los libros, sostienen el programa para que podamos seguir adelante. Así que vení, tené el coraje de llegar hasta allí, que yo después te ayudo con el poder de la hora y las oraciones a poder seguir adelante, abrir tus caminos. Cuando yo me puedo enfocar en el aquí, en el ahora, y me enfoco con toda mi energía en lo que estoy haciendo, y con todo el amor en lo que estoy haciendo, y cuando siento el tiempo presente, pues estoy viviendo. No perdí mi vida, no dejé pasar. No son los demás dueños de mis situaciones, de mi vida y de mis tiempos. Una cosa es que yo lo dé porque me guste, o porque quiera, o porque sea mi misión, entonces pasa todo junto. Quiero, me gusta y amo lo que hago. Y otra cosa es que me lo quiten, que me lo vampiricen el tiempo. Otra cosa es que yo viva pensando en el ayer, por todo lo que sufrí, y pensar en el mañana, por todo lo que tengo que hacer. Cuando vos te centrás en el poder de la hora, te centrás en la energía vital, en la ayuda de los ángeles, en este instante, en el camino, en el paso que estás dando ahora, ¿eh? Cuando estamos apurados para llegar a algún lugar, es donde nos enredamos, en donde llegamos tarde o nos hacemos problemas. Cuando estamos en el poder de la hora, estamos conectados con el aquí, este espacio y la energía vital de tus ángeles en este mismo y preciso momento. Bueno, yo los espero. Es el sábado a las 4 de la tarde. Si después no, si no podés venir, también lo podés conseguir después vía email, ¿eh? Entrás en la página de internet. Si no está, pones otros talleres, aclarás cuál es, que es el poder de la hora, y nosotros nos conectamos vía email y te enviamos el archivo de voz más las hojas donde está todo escrito lo que vamos a hablar durante el taller. Antes que nada, también les quiero decir que en la página se habilitó una solapa que se llama Guía y Consejo. Allí vos podés averiguar cómo podés atenderte conmigo. Vía internet es muy probable. Hay gente que lo hace a través de videoconferencia, lo podés hacer a través de chat, también lo podés hacer a través de email. Y si no, vía telefónica. Hay muchas formas, y por supuesto la personal, la de venir aquí a Belgrano, al consultorio. Pero como hay mucha gente que no puede, podés hacerlo conmigo vía internet de distintas formas. Así que yo estoy, me llamás, allí te podés conectar conmigo. Entonces entras en www.cristinadelsolar.com.ar y ahí tenés la solapa que dice guía y consejo. Y ahí te explica un poquito en qué consiste una entrevista conmigo. Bueno, vamos a los llamaditos. Antes que nada, les quiero contar, les quiero dedicar este programa y le quiero dedicar estos saludos y un abrazo y un beso enorme para Anabela, que hoy es su cumpleaños, ¿eh? Y hoy justito Anabela nos tocó estar juntas en el aire. Así que les mando un beso enorme y espero que te llegue este ángel que va especialmente para vos, que es el arcángel Uriel, y él te dice: aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino, este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios, no te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Bueno, para Lorena, que está en Barcelona. Lorena, Sixto y Lucio. Para todos ustedes va el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Flavia de Campana,

Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor a Dios. Y Alejandra de Castillo, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Y para todos, los que siempre llaman y hoy no pudieron entrar, o para los que tienen ganas de llamar y no se animan, para todos va este ángel, que es el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y cuando hablamos del ángel del coraje, como hablamos al principio, nos estamos mostrando o nos estamos poniendo al servicio de Dios para tener la fuerza necesaria para seguir adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos el ángel del coraje, estamos teniendo valor, estamos teniendo serenidad, estamos teniendo realización, estamos poniendo las cosas en el camino, nos estamos poniendo en el camino. Y muchas veces pensamos que nos estamos equivocando, que no, que cómo podemos hacer. Bueno, les voy a contar un cuento que lo tengo, está en el libro Ángeles a tu alrededor, que se llama El Rey y el Bien. Érase una vez un rey que, oyendo de la existencia de un sabio, le mandó traer para que fuera su consejero. Comenzó el rey de llevarlo siempre a su lado y consultarlo sobre cada acontecimiento de importancia en el reino. El consejo principal del sabio era siempre: todo lo que pasa es siempre para bien. Dios hace todo para mejor. No pasó mucho tiempo antes que el rey se cansara de oír la misma cosa una y otra vez. Se parece a mí el del cuento, ¿no? ¿Cuántos estarán diciendo? Ahí está Cristina. El rey amaba cazar. Un día, mientras cazaba, el rey se dio un tiro en un pie. Presa de su dolor, se volvió a su consejero, siempre a su lado, para pedirle su opinión, y el consejero respondió como siempre: todo lo que pasa es siempre para bien. Dios hace todo para mejor. Se sumó su coraje a su dolor y el rey ordenó la prisión para el consejero. Esa noche, el rey bajó a la prisión para ver al consejero y le preguntó qué sentía acerca de estar en la cárcel. El consejero respondió como siempre: todo lo que pasa es siempre para bien y Dios hace todo para mejor. Esto lo enfureció más al rey y dejó al sabio en la prisión. Una semana más tarde, otra vez el rey fue a cazar, pero se fue demasiado adelante de sus acompañantes y fue capturado por una tribu hostil. Los nativos lo llevaron a su pueblo para ser sacrificado por los dioses. Por sus tradiciones, solamente tenían que ser ofrendas perfectas. Y el rey parecía un espécimen especial. Pero cuando llegaron los nativos para llevarlo al sacrificio, al inspeccionarlo, descubrieron la herida en su pie y tuvieron que rechazarlo para el sacrificio. Lo soltaron y se fue como flecha para su reino, dándose cuenta de lo que decía su consejero: todo es siempre para bien, Dios hace todo para mejor. El rey llegó a liberar al consejero, quien al escuchar sus aventuras le agradeció que lo hubiera encarcelado, porque ya que siempre estaba a su lado y no tenía imperfecciones, lo hubieran sacrificado en lugar del rey. Cuento tradicional de autor desconocido. Todo siempre es para bien. Los cambios son para bien. Depende cómo estemos abiertos mentalmente y cuánta sea nuestra fe. Si lo aceptamos y trabajamos en ellos con fe y esperanza, veremos cómo se concretan y nos ayudan a ser plenos y encontrar la felicidad. Vamos, acepta y disfruta los cambios realizados. Acepta lo que está por venir. Esto está en el libro Ángeles a tu alrededor. Es un cuento popular. En ese libro yo he concentrado muchos de los cuentos. Bueno, ya no me queda mucho tiempo más. Solo es justo para decirte que este sábado tenemos un encuentro con el ahora. Tenemos un encuentro con el poder que tiene el ahora sobre nosotros. El poder de decidir, el poder de pensar, el poder de sentir y el poder de vivir. Cuando estamos mirando lo que nos pasó, mirando tanto para atrás, nos llevamos la vida por delante, porque uno se choca cuando camina mirando para atrás. Y lo mismo cuando miras demasiado para adelante, aquí y ahora. Si vos manejás un auto, no podés ir mirando solo por el espejito retrovisor, ni tampoco podés mirar solo lejos, lejos, lejos y no mirarlo inmediato. Para poder frenar y no cometer errores, tenemos que mirar lo inmediato y protegernos de lo que nos está pasando hoy. Todo lo que vos haces hoy es siembra para el futuro. Entonces, si vivís bien hoy, no te preocupes, estás viviendo bien para el futuro. Les mando un beso enorme. Si quieren anotarse en el taller, 4789-9014. En la página agregamos más ángeles y más mensajes para que puedan recibirlos. Les mando un beso enorme. Nos encontramos en el próximo martes, aquí, en AM830. Un beso. Chau. Muy, pero muy, pero muy buena vida.